Los ojos. Los ojos de Irene son del color café, amarillo, azul y rojo, mezclados a punta de párpado. Los ojos de Irene tienen muchos círculos verdes alrededor de los párpados por muchas noches de nada negro, pero de sin vela de barco sobre un lago. Los ojos de Irene están abiertos cuando besa y cuando quiere matar. Los ojos de Irene parpadean para aliviar la resequedad de la marihuana y otros agentes hilarantes. Y cuando se abren y cierran, deben sonar como hacer un clic a la pantalla en la que llaman realidad.